emborracho por tu culpa, nada más. Lo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Emborracho por tu culpa, nada más. Tanto, tanto que te amaba, cuánto, cuánto te adoraba y me fuiste a dejar. Y tomaré. Tu falso amor. Y tomaré. Y tomaré. Para olvidar. Por tu culpa, nada más. Yo que tanto te adoraba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar. Cuánto, cuánto que te amaba, tanto, tanto te adoraba y me fuiste a dejar. Y tomaré, y tomaré.